vas a entrar. Sigue tocando y tú no vas a entrar. Sigue tocando y tú no vas a entrar. Vuelve mañana y vuelve a intentar. Sé lo que quieres y no vas a entrar. Sé lo que quieres y no vas a entrar. Sé lo que quieres y no vas a entrar. Vuelve mañana y vuelve a intentar. Aunque quieras tú no vas a entrar. Aunque tú quieras tú no vas a entrar. Aunque tú quieras tú no vas a entrar. Tal vez mañana lo podrás lograr. Sombrerudos. ¡Bandas son mamadas! ¡Pobre de aquel cabrón que se le descubre en un pinche rodeo, eh! ¡Duro con ese puto! tragos amargos de dolor. ¿Cuántas historias he contado? ¿Cuántos pasajes de dolor han existido en mi vida? Ha soportado mi corazón, me ha soportado tú. No me siento satisfecho, menos me siento completo. Cuando piense en la cima, mi vida será un fracaso. Será por eso que la gente a veces tiene miedo, a veces siente soledad. Mucho, una mujer que parecía macho. Su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho. Y sus hermanas le ponían vestidos, sus amigos le echaban silbidos. Siempre estaba clavado en su casa, no lo dejaban jugar con la banda. Y el tiempo se lo fumó, forjado en papel de traza. Al llegar la adolescencia, de las nenas no captó su esencia. Siempre fue un chamaco solitario que lentamente cambió de vestuario. Y su papá se aceleró todito. Su mamá le dijo, oh hijito. El doctor dijo a primera vista, señores, su hijo es un transvestista. Y el tiempo lo remató en actor de teatro de revista. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, que re que sí. Sí, sí, sí. Se siente ahora liberado, sus prejuicios ya dejó de lado. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Se viste como una diva francesa y por la calle a su hombre besa. Su mamá lo protegía mucho, una mujer que parecía macho. Su papá era débil de carácter, siempre pegaba al pobre muchacho. Sus hermanas le ponían vestidos, sus amigos le echaban silbidos. Siempre estaba clavado en su casa, no lo dejaba jugar con la banda. Y el tiempo se lo fumó, forjado en papel de estraza. Contestó, la ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy. Si quieres venir conmigo, sé que hay un lugar para ti. Si quieres venir conmigo, bienvenido, sé feliz. ¿A dónde vas? Dije a mi hermano, y esto me contestó. Oigo que me llama el campo y por eso sigo.

anuncio tropicana, dar el pasto. Creo que no va a suceder.